que nos ponen anulaciones para ponernos contra la pared, para ver si nos pueden despedir. Estamos tratando con un gobierno que va a hacer lo mismo que dijo Macri que iba a hacer si ganaba. Ir en la misma dirección y más rápido, compañero. Hay que frenar a este hijo de puta, porque la salud y los hospitales son del pueblo. Propongo que la próxima, si llegan a descontar, porque si hay amenaza sobre el pena, si empiezan a ver, ya con esto termino, yo propongo que sea el pena el próximo hospital donde nos juntemos. Hola Mari, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, acá embarritando enfermería nuevamente, nuevamente horario de verano. ¿Volviste? Volví, sí. Qué bueno escucharte, una semana interesante, la verdad que... Enojado y complicado con un montón de cosas y contento con muchas otras, pero bueno, supongo que tendrás mucho que contarnos, porque no te vi la semana pasada, así que esta semana tendrás mucho para contar. La semana pasada no vine, escuché por supuesto el programa, si alguien quiere saber, yo soy Mariana de Morón, que siempre se comunica, y hablando de comunicaciones, por supuesto, nos convoca la nueva medida de fuerza que vamos a hacer las enfermeras de la ciudad, más toda la situación de sanitaria que está viviendo no solamente la ciudad, que es muy importante, sino todo el país, y en ello incluimos, por supuesto, a las colegas del Posadas, a las colegas del Gallego, esta situación sanitaria ante todo lo que sucede, por ejemplo, coronavirus, dengue, y toda nuestra situación laboral es una menaje de cosas para analizar. Yo diría más que el país, el mundo, porque vos sabés que hay conflictos en toda América y en muchos lugares. Incluso esta semana, estaba leyendo algunas noticias, el 15 de febrero el Congreso de los Estados Unidos declaró la adhesión al 2020 Año Internacional de la Enfermería. Wow. Y obliga a nuestro amigo el presidente Trump a destinar fondos para el fomento de la enfermería en Estados Unidos. Wow. Y en Estados Unidos yo me recuerdo cuando pasó lo del 21 de noviembre en nuestras asambleas, que hubo una adhesión, que las colegas del Hospital Garrahan se comunicaron con colegas de allá, y hubo una adhesión por parte de estas colegas estadounidenses por su terrible situación laboral allá y su también falta de reconocimiento. Sí, los reclamos de ellos tienen ahí otros matices, están más preocupados por los seguros de los pacientes, por la cobertura, por el alcance de los servicios de salud. O sea, están un poquito más adelante que nosotros en el reclamo, pero los reclamos no cesan y están en todos lados. En Perú también hay un reclamo muy importante por el tema de la colegiatura de enfermería. Paraguay. En Venezuela. Sí, así es. En Brasil. En el norte de nuestro país, lo que está pasando con las enfermeras en Corrientes es tremendo también, el tema de la precarización, de los contratos que son eternos, de la gente que echan y recontratan y no les reconocen la antigüedad, un montón de situaciones. Esto también pasó en Jujuy, me acuerdo que la colega ya nos contaba que si bien había un reconocimiento de la enfermería, pero no abarcaba todas las líneas que se esperaban, por supuesto, ¿no? Estos reconocimientos son reducidos, no es para todas, y esto es lo que más o menos marcamos como esta cuestión de igualdad en las carreras profesionales de salud que no se da, sí, ¿no es cierto? Si bien sí, nosotras sí, pedimos sí. un pase a la carrera profesional, no es un simple pase como muchas decimos. Incluso, volviendo a cuestiones más locales, ayer un colega me comentaba, y la verdad que no está chequeado, por ahí no debería decirlo hoy, pero es noticia fresca, que en las residencias interdisciplinarias del gobierno de la ciudad este año no ingresan enfermeras, ingresan el resto de las profesiones y no enfermeras. Así que es algo que tenemos que averiguar esta semana para poder comentar. Bueno, yo creo que hay, si esto se confirma, digamos que esto sumaría a una cosa más que se hace en materia persecutoria, ¿no? A nivel laboral de las enfermeras y a nivel del acceso, ¿no? Porque se restringen los accesos, obviamente, y se disminuye nuestra capacidad de desarrollo. Que creo que es eso, estas políticas apuntan mucho a que la enfermería... Y el acceso a la población es un recurso de primer nivel, o sea, porque la enfermería es el primer nivel de atención, es la puerta de entrada, el gatekeeper del sistema de salud más o menos es la enfermera. Es la puerta de entrada. Entonces, si no capacitamos a este recurso y no le damos acceso, digamos, a todos los recursos de formación, estamos limitando a la población al acceso a los recursos formados. Claro, precisamente... Esta falta de desarrollo o esta obstrucción o intervención a nuestro desarrollo es precisamente atenta ante la atención de la población, y por eso esto nos pone en un marco de cómo está nuestro sistema sanitario a nivel general, ¿no? Tanto nacional como internacional, como veníamos hablando, y la condición en la que trabajamos, ¿no? Ante epidemias, pandemias, como se vienen diciendo, digamos, y hablando. Se habla mucho, por ejemplo, que el coronavirus no sería en Argentina un riesgo hoy por hoy, pero sí lo es el dengue. Y uno nota que las campañas no están presentes, por ejemplo, y que hay cosas que el sistema de salud no está abarcando. Poco se habla del incremento de la sífilis, nosotros lo vemos cada vez más, la sífilis en los hospitales públicos, la cantidad de gente que viene con algo que supuestamente estaba controlado. Está erradicado, exactamente. Yo creo que de los años que tengo en neonatología, que son casi 30 años haciendo la especialidad, es increíble cómo se ve una enfermedad que ya no se veía en los neonatos, que es la sífilis congénita y todo lo que trae. Y hay muchísimos, muchísimos casos y cada vez más. Es impresionante cómo está llegando. Esta cuestión de que también hay muchas anemias en los embarazos, muchas condiciones de desnutrición en las mujeres, en los niños, o sea, nuestro sistema de salud... Eso que hubo una política importante en el tema del enriquecimiento de los alimentos, el fortalecimiento de las harinas con hierro, o sea, hubo una política de Estado en nuestro país para erradicar la anemia. Pasa que ya no da abasto porque la gente no come. Estamos pobres, pobres, pobres. Hay mucha pobreza. Y lo peor es que, como decíamos hace unos días, no sé si lo decíamos al aire o lo comentábamos, es que la gente que trabaja, que tiene trabajo, que tiene un sueldo, no come todos los días tampoco. O sea, antes el tema de no comer, de estar excluido, era el que estaba excluido del sistema, el que no trabajaba. Hoy la gente está incluida porque tiene trabajo, tiene cierta cobertura, tiene un sueldo y así todo. El trabajadores sueldo... pobres. Claro. Claro, hoy el maestro, la enfermera, por supuesto, ni hablar los residentes, las residentes enfermeras y todo eso, estamos en salarios debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, esto nos trae un tema interesante que a partir del 10 de diciembre pasado teníamos cierta expectativa de que ciertas cosas iban a cambiar, y todavía algunos tenemos la expectativa. Lo que pasa es que estas demoras, digamos, en recomponer la situación social hacen que la gente se vaya desesperando también. Yo creo que había expectativa en que con la salida del gobierno anterior iban a cambiar las políticas, y creo que hay intención de un cambio político, pero la intención no alcanza. O sea, lo concreto es que la gente, o sea, esta semana se veía mucho del tema del norte del país, las brigadas que van al norte del país. Exactamente. Sí, bueno, eso precisamente iba a comentar, que a pesar de que se implementan estas formas, por ejemplo, de, sí, por supuesto, ir a las zonas más afectadas, en este caso de dengue, lo que pasó con las comunidades Wichí, donde han ido contingentes de enfermeras y médicos allí, pero por supuesto siempre esto no es una solución y está muy limitado. Lo real, que en términos económicos, aparte, el solución país está declarado en base al voluntarismo, o sea, a la solidaridad de la gente que está dispuesta, que por cierta situación de que está un poquito mejor y puede disponer de tiempo y puede disponer de recursos, puede ayudar al que realmente no da más. Pero esto lo deberíamos solucionar en un país rico donde los alimentos sobran hasta para exportar. Claro, si le damos de comer Estado al mundo, ¿cómo no comemos nosotros, no? En un país tan rico, tan productivo, además, porque se exporta muchísimo alimento. Pero bueno, parece que la necesidad de exportar va en desmedro de la necesidad de alimentarse de la población. Es una contradicción muy fuerte en un país tan rico. Pero, por ejemplo, esto me daba lugar, por ejemplo, si hablamos de la pobreza, hablar de esta situación de que el país está declarado en emergencia, ¿no? Hay una emergencia económica, una emergencia sanitaria, una situación de deuda que creo que... Y esto, para graficarlo de esta manera, nosotras en el colectivo de enfermería, desde hace bastante tiempo empezamos a hablar de estas cuestiones de política necesarias para darle el contexto a nuestra propia situación como personal de salud, como profesionales de salud. Y no puede quedar al margen. Nosotros hablamos de un país en emergencia cuando tenemos un país rico con capacidad de alimentar al mundo. Esto es interesante saberlo porque... Por ejemplo, en las políticas económicas y el pago de la deuda, estuve escuchando mucho, si bien uno no conoce demasiado de economía, pero entiende esta regla básica, ¿no? En un país rico existe pobreza, existe situaciones de emergencia y de miseria, existe una situación sanitaria urgente que no se resuelve y un gobierno nacional que hace poco ha pisado, digamos, la administración estatal, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque esto obviamente es un cambio de gestión, si uno puede llamar así, ¿no? Llamar gestión a la política me parece un poco reducir su importancia, ¿no? O la importancia que la política tiene para hablar de lo que sucede en el país y de lo que sucede con nosotras en el contexto que nosotras estamos, por supuesto, que es el sanitario. El sanitario, no solamente por el sistema sanitario, sino como trabajadoras dentro de ese sistema. Y esto me da lugar para hablar de sueldos y paritaria. ¿Vos qué decís? Un tema que nos tiene locos, el tema muy de los... ríspido. Pero interesante. Interesante en el marco de cómo se para negocia. Mí más doloroso que interesante. Sí, bueno, la parte del dolor la vamos a decir ahora. ¿Qué paritarias hemos tenido? Y fundamentalmente, ¿qué son y para qué son las paritarias? Pero hay paritarias, digamos, trato de informarme y no termino de ver qué es lo que está pasando, porque la recomposición salarial que tuvimos hace no mucho tiempo en el gobierno de la ciudad es de la paritaria del año pasado, del año que terminó. O sea, la cláusula gatillo que no se aplicó estaba, en febrero del año pasado. Exactamente. O sea, y supuestamente ahora tendríamos que estar renegociando porque el reajuste que tuvimos fue a mitad de diciembre. A la inflación a mitad de diciembre. Bueno, se supone que los comunicados gremiales, las paritarias serían nuevas paritarias en marzo. De mitad de diciembre a mitad de febrero hubo inflación. O sea, se nota en los precios. Y nosotros eso lo estamos aguantando nosotros, porque esa recomposición no llegó. ¿Vos decís que en marzo van a hablar de paritarias? ¿O va a haber paritarias? Así anuncian, porque ellos cuando... digamos, el gobierno y el gremio de la ciudad, SUTECMA, el gremio de los trabajadores de la ciudad, que es el que se sienta a las paritarias con el gobierno actual en la ciudad, plantea que hay esta cláusula gatillo que no se cumplió, se pasaría en dos tramos, en dos veces. Entendamos qué es la cláusula gatillo. ¿La podemos explicar primero? Porque esta cláusula gatillo nos determinaría a nosotras que podemos nivelarla con la inflación, ¿no? Pero nosotros ya veníamos atrasadas con eso. No recuperamos nada de nuestro salario a nivel de la inflación. Sí, yo creo que más o menos lo explicamos en algunos encuentros anteriores. O sea, la idea es que se equipara con el índice de inflación que se publicó a mitad de diciembre, con el índice de precio al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, al sueldo que teníamos en marzo del 2019. O sea, cobraríamos un sueldo, según ese índice de inflación, equiparable al sueldo de marzo 2019. Después, digamos, todo ese año de marzo a enero, o a febrero en realidad, que cobramos esa equiparación, estuvo en los hombros, en la espalda nuestra, en el bolsillo nuestro, salió de ahí. Y todo lo que pasa de mitad de diciembre hasta ahora sigue saliendo de nuestro bolsillo. O sea que nunca equiparamos el sueldo, o sea, la pérdida por inflación que tuvimos, no la compensamos con las cláusulas, digamos. No nos llegamos. De alguna manera estaríamos cobrando un sueldo que sería equivalente al de marzo 2019, según la inflación, diciembre 2019. Del 2020 todavía no vimos ninguna recomposición. Así todo, digamos, si hubiera una recomposición, esa recomposición no, a mucha gente yo creo que no le alcanza, no le satisface, más con toda la deuda que uno va acumulando en función de todo el año que se tuvo que bancar de marzo, casi prácticamente a marzo, metiendo plata propia, digamos, para aguantar esa inflación que hubo durante todo el año, que a mí me parece que rondó más del 50%. Sí, eso te va a decir, 50 y pico porque por ciento. Precisamente... Lo de la cuota que decías vos, para aclarar esta segunda cuota, como supuestamente teníamos que cobrar diciembre y enero y nos pagaron un solo mes, hay una segunda cuota que es por el mes que no se pagó, que sería, digamos, de estos dos meses, diciembre y enero, se pagó un mes y va a haber una segunda cuota que cubriría ese otro mes que no se pagó. O sea que hay un mes que no nos pagaron. Y después no sé. Esta cuota sería en el sueldo de febrero, o sea que la cobraríamos en marzo. Claro. Estamos hablando de una cláusula gatillo que supuestamente va a compensar a la inflación, o sea, es medio raro. Pero pongámonos en estos términos. Los comunicados sindicales dicen que nosotros en el del año 2019 hemos alcanzado al 35% de lo que sería... la inflación. Sí, fue del 46%, más del 46%. O sea que esta cláusula gatillo vendría a recomponer. Bueno, ahí está la diferencia de mitad de diciembre ahora, que serían unos 10 puntos, más algunas diferencias de cálculo que hay entre los que calculan desde la Católica, las universidades que hacen cuentas, digamos, que calculan, estiman la inflación, las estimaciones a nivel nacional, que son distintas a las de la ciudad. O sea, la ciudad tiene un índice de inflación aparentemente un poquito menor. Pero bueno, por eso es que nuestra recomposición es menor. Bueno, ayer escuché en las noticias que vengo escuchando que la inflación que es alcanzada, digamos, hasta acá sería del 2,2%. Ya vendríamos en un 2,2% de inflación en este mes. O sea que, según el gobierno, esto estaría detenido, digamos, la inflación no estaría subiendo demasiado, pero ya tenemos un 2,2% más. No, yo creo que el incremento grande fue alrededor de fin de año, o sea, en diciembre, con el cambio de año para las fiestas, y eso muchos precios se dispararon, me parece a mí. O sea, por lo menos lo que yo percibí desde mi consumo, que bueno, yo... muy limitado, la verdad, que lo que puedo consumir. Bueno, pero... claramente, pero en el mes de enero, por ejemplo, fue muy notorio estos aumentos de casi el 50% antes de este plan que están haciendo de control de precio. O sea que hubo una especulación previa antes de largar estas planes, las tarjetas que el gobierno largó para paliar, digamos, la situación. Y uno, sí, hubo un incremento especulativo porque hubo mucha también especulación con el tema del dólar. Y bueno, la brecha de precio del dólar es hoy bastante importante entre el dólar oficial, el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar blue y no sé qué, tenés muchos valores de dólar, entonces algunos estiman sus precios en función de un dólar o de otro dólar o de lo que se les canta, digamos. Entonces tenés una brecha de precios también sobre el mismo producto que es muy importante. O sea, depende de dónde compres y qué compres. Vos podés pagar la yerba alrededor de 80 pesos o la podés pagar 130, 140 pesos de la misma marca y de la misma cantidad, digamos. O sea, hay una brecha de precios importante también dentro de los productos. De los productos de primera necesidad y de consumo habitual. O sea, ni hablar de otro tipo de productos. Los productos suntuarios o lo que no es de consumo habitual, ahí cada comercio le pone el precio que se le ocurre. Al margen de la situación del dólar, porque el dólar hoy, con todos los dólares paralelos que se venden en los mercados, digamos, hay un... ¡Qué locura! Un programa de enfermería hablando de economía. Por supuesto, estamos, la verdad. Pero es interesante plantear plantear estos temas. Porque las enfermeras comen y compran y trabajan por un sueldo para vivir. Compramos y sostenemos el hogar y administramos el hogar. Porque esta es una tarea muy claramente asignada en un rol social femenino. No, yo pensé que vos trabajabas por pura vocación, por amor a los pacientes, a los niños, ¿no? ¿Trabajabas por plata para vivir vos, para mantener a tu familia? No, por supuesto, además administro el hogar, limpio la casa, cuido a mis hijos y nadie me paga por eso. Es una tarea adicional. Lo tuyo es todo por amor. El amor es más fuerte, dicen. Pero puede llegar a... el amor puede llegar a no alcanzar, digamos. Sí, aparte cuando vas a la verdulería o a la carnicería no le puedes pagar con amor. Exactamente. No se puede pagar con amor. Hay que pagarlo con dinero contante y sonante. Eso es cierto. Y bueno, creo que nuestro programa trata de esto, de darle todo un contexto a las cosas, a la situación económica, a la situación que estamos pasando. Por eso hablamos de la paritaria y de nuestros sueldos, porque es importante conocer cómo se manejan las cosas, qué cosas hoy por hoy... y viendo cómo se suceden, ¿no?, en el mundo, como vos decís, no vamos a dejar de descartar en esta situación y de mencionar lo que está pasando, sigue pasando en Chile, sigue pasando en Bolivia, en Haití, en Colombia, todas estas situaciones. Y bueno, hoy Europa también es un interesante hervidero de cuestiones de ya no permitir que estas políticas, que se pueden utilizar muchos términos para que inclusive la gente se asuste y diga, ay, la política, y la política es una herramienta maravillosa que tenemos de diálogo. La política es el diálogo en definitiva, y es lo que hace a la democracia, me parece a mí, ¿no? Es interesante discutir y que todo esto nos permita hablar siempre entre nosotros, siempre, porque precisamente ahí definimos muchas cosas, como lo que estamos definiendo, lo que hemos definido en esa maravillosa asamblea de Acoite y Rivadavia, que es que la protesta de enfermería, que el reclamo al pase de la carrera profesional de salud sea posible, que se dé en este año de la enfermería 2020 declarado por la Organización Mundial de la Salud, y que además, ya que hablamos de Organización Mundial de la Salud, digamos, se pongan las pilas. Porque la verdad, las últimas declaraciones muy ambiguas sobre la situación sanitaria del mundo y con respecto a lo que está pasando, no le hace bien a nadie en ningún sistema político, digamos, ¿no? Si no hay una... Pero bueno, ya habíamos hablado muy en varias oportunidades qué es la OMS, cómo se financia y a partir de qué componentes de dominación mundial, porque hoy podemos hablar de dos ejes de dominación mundial, es muy probable, el eje oriental o el eje occidental, como queramos llamarla, pero bueno, son ejes de dominación en definitiva, y hoy más que dominación necesitamos más libertad y vivir dignamente, ¿no?, en sociedad, por supuesto, ¿no? Esto es como que nos viene pasando. No, y las soluciones concretas vienen desde acá, más allá de que haya política internacional, convenio, yo qué sé, eso nos genera deuda, nos genera quilombo. Las soluciones vienen desde lo local, o sea, el paciente, la persona, la familia llega al hospital o llega al centro de salud y la respuesta se la tenemos que dar desde ese nivel, en ese lugar. Hay que dar respuestas. Las enfermeras somos personas que damos respuesta a los pacientes, porque es como decimos, no somos somos con lo que se encuentra el paciente en primera instancia, y quienes lo reciben, y entonces esa respuesta por parte de nosotros es necesaria. Y así como nuestros pacientes, las personas a las que cuidamos, necesitan esa respuesta, y nosotras también necesitamos una respuesta, ¿no? Una respuesta concreta, más que una respuesta, una solución concreta. Y nosotras sabemos bien cuál es esa solución. Por eso me parece que hablar de la economía, hablar de las paritarias, hablar del contexto político internacional y nacional, a nosotras nos permite establecer esa respuesta que necesitamos, ¿no? Yo cuando venía subiendo la escalera pensaba en cómo arrancábamos el programa y algunas de las cosas que estamos hablando y esto de todo el contexto internacional y lo que uno viene viendo, leyendo, escuchando en estos días. Y la frase que me salió es: mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, y eso dice mi mamá. Tal cual. Sí, precisamente. En muchos aspectos, hoy la situación sanitaria, digamos, y hablar de una situación sanitaria concreta es hablar de enfermería concretamente, ¿eh? Las enfermeras estamos incluidas en este esquema sanitario, a pesar de que las instituciones no nos reconozcan como tales, como profesionales. Che, cuidado que hay mosquitos acá, me acaban de picar, ¿eh? Ojo, guarda de mosquitos. Guarda dengue. ¿Le viste los colores de las patitas? No, porque no veo nada, tengo los anteojos medio torcidos, pero siento las picaduras y tengo el brazo, mirá. Sí, sí, tal cual. Bueno, a mí me picaron el pie. Pero bueno, después nos veremos a dónde recurrimos para para que se analice. ART. ART. Bueno, volvamos a las condiciones de trabajo. Ayer ART. Me decía una compañera docente que la mandan al hospital de práctica con los estudiantes, ahora en la práctica que empieza este año, sin ART, no tienen ART. Ah, mira. Hablando de ART, justamente estaba mirando. Cosa peor. Me enteré hace unos días, esto es entre vos y yo, que no se entere nadie. A ver. Que hay un hospital de la ciudad, y no sé si no habrá otros, que tiene enfermeros trabajando como voluntarios, que no les pagan sueldo, que no tienen ART, que no tienen cobertura. La gente desesperada por conseguir trabajo va y trabaja ad honorem. Las enfermeras del corazón. No sé, son chiflados. Una ministra, o sea, de salud de la nación, a ese voluntariado le llamó las enfermeras del corazón. Sí, ya uno se desespera con la cuestión esta de los concurrentes que van y ponen mucho esfuerzo y trabajan, digamos, bueno, por cierta formación, o sea, trabajan a cambio de su formación, o del reconocimiento de su formación. Pero ahora estamos viendo, bueno, los voluntariados que hablábamos hace un rato, que son profesionales que van, ponen sus horas, su tiempo, viajan, ponen incluso plata de su bolsillo para asistir situaciones en un marco de voluntariado, y colegas que trabajan gratis. O sea, una cosa de loco, pero bueno. ¿Les pagan con amor? La necesidad empuja. Claro, claro, claro. Claro, y la necesidad es más creciente cada vez, porque en un marco de crisis económica como el que estamos viviendo, esta cuestión de primero, nosotros en materia de salud podríamos hablar o empezar a hablar hoy de desocupación en este tramo. De sobreocupación, ¿sí? Gente con doble, triple, cuádruple empleo, mucha gente con pluriempleada dentro del ámbito de la salud, o sea, no solo enfermeras, de otras profesiones también hay. Muchos que van a trabajar a varios lugares distintos, sí, cubriendo, sí, distintas guardias. Y la contraparte, o sea, la contracara, o sea, obviamente si nosotros tenemos dos, tres empleos, o sea, hay un punto donde hay gente que se queda sin empleo. Y el tráfico, enorme tráfico de favores para ingresar a un empleo. Que cada vez es la más cuestión notoria de los contratos, o sea, los contratos precarios de 3 meses, 6 meses, que después no te lo renuevan, donde ya no se respeta la antigüedad. Y esta cuestión de que para entrar a trabajar hay que tener un primo, un padrino o alguien del gremio que te lleve. O sea, exactamente, una serie de cuestiones que son vergonzosas. Nosotros en otros momentos podríamos haber planteado, por ejemplo, que en este ámbito y en enfermería, teniendo en cuenta el déficit que hay para la cobertura, porque... Además, esto es una contradicción, ¿no? Lo que vos estás relatando contradice lo que sería el en materia de déficit para la atención de calidad, ¿no? La cantidad de enfermeras necesarias por pacientes, la cantidad de enfermeras necesarias en la atención primaria, en las terapias intensivas, en el primero o segundo nivel. Se sabe desde ya muchas veces que no damos abasto, que la carrera se estudia poco, pocos alcanzan la carrera o la pueden terminar, ¿no? Porque generalmente es una carrera, digamos que hay que ponerle mucho el alma, ¿no? Hay que estar mucho en el hospital, hay que, y en el medio hay que trabajar y hay que subsistir. Entonces hay un nivel de deserción muy grande en la carrera de enfermería, y sumado a la falta de reconocimiento institucional, ¿no? Esto achica el margen de cobertura mucho, porque se van a jubilar muchas más personas, o ya eso ya viene sucediendo, ya desde el año 2007. Yo me acuerdo haber leído un artículo en la Universidad de La Plata sobre la cantidad de enfermería que se jubilaba, que más o menos en ese momento eran 5.000 y pico de enfermeros, y se recibían 3.000. O sea que no se cubría jamás ese espacio que iba quedando. Pero qué contradictorio, ¿no? Porque acá en la ciudad de Buenos Aires concursamos tramos y lugares donde parecen lugares inventados, cantidades de cupos inventados, cosas que uno no sabe de dónde salen. Y bueno, y la cobertura en realidad no está, no alcanza. Entonces suceden cosas muy extrañas y muy contradictorias para la cobertura, y este tráfico de favores también en el medio, que en realidad nos plantea una situación de corrupción muy, muy fuerte, que impide que ese déficit deje de estar, que el trabajo sea, digamos, honesto y coherente en el ámbito de la cobertura, necesaria para la atención de calidad. Y entonces ahí vemos todas las cosas que se van poniendo en riesgo y las serias intenciones, ¿no? Que creo que un colega lo decía mucho, ¿no? Hay muchos que de la boca le sale mucho nombrar a Carrillo y desde la práctica el sistema carrillista está prácticamente destruido, ¿no? Esto es un tema, creo que serio, que es el componente de todo lo que nos viene pasando y de lo que le pasa fundamentalmente al usuario de los hospitales, ¿no? Porque nosotros podemos marcar el contexto de todo este déficit, pero el que lo sufre directamente es el usuario. Cada vez hay, como dijimos, menos recursos económicos en los bolsillos de las personas, por lo tanto, el sistema público hoy empieza a sentirse colapsado por la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, sin obra social, sin su prepaga, sin las condiciones de atención, digamos, por otro lado. Entonces hoy, cuando empiezan a perseguir tanto a las enfermeras, a utilizar estas formas, porque además... Convengamos que la Ciudad de Buenos Aires ha planificado de manera perversa, junto con los acuerdos con su TECBA, las formas de desestabilización de nuestras condiciones laborales, o sea, de nuestra planta permanente, para precarizarnos cada vez más y poder disminuir cada vez más esta atención a las personas. Y esto es un hecho muy grave que se viene dando hace tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Y podemos graficar miles de formas, por ejemplo, la nueva carrera administrativa, que es la primera forma de precarización que nos encontramos de choque en el año 2018. Bueno, lo que llamamos cadete prosa, que hemos logrado a partir de la tremenda resistencia que las enfermeras hemos hecho Durante todo este año 2018, 2019 y continuamos haciendo. Entonces, bueno, como consuelo nos dan una carrera paralela que es, la verdad, ofensiva, ¿no? Ofende que no, que nos traten de esta manera, que nos pongan como especiales, como dice acá uno de nuestros volantes. Nosotras no somos especiales y somos parte integrante del equipo interdisciplinario de salud dentro del sistema sanitario, y es con ellos donde queremos estar. Ese es el reclamo concreto, ¿no? Y además, bueno, en términos económicos, ya que le damos contexto, en términos económicos vendría a ser parte de la solución para este colectivo de enfermería, de mejorar nuestra calidad, obviamente, de vida, laboral y además permitir un salto en el desarrollo de la profesión concreto, ¿no? Sí. Muchísimas cosas dijiste, así que ya, ¿de qué querés que te comente? Bueno, de todo, sí, dijiste. vamos a hacer un altito acá para decirle a las colegas en dónde estamos. Radio Semilla. Radio Semilla, en... radiosemilla.com.ar. ¿Ciento? 106.5. De la FM, de... Sí, igual es más fácil escucharnos por internet. O sea, si entramos por radiosemilla.com.ar, vemos ahí hay un plug para un play para escuchar la radio, y lo escuchamos directamente por internet y se escucha mucho mejor. Nos encuentran por Radio CUT también. Por Radio CUT. Por Radio CUT nos encuentran también. Y bueno, vamos a ver si dejamos el. Nuestra página de Facebook Barritando, en el Instagram Barritando, en Twitter Barritando, o sea, Barritando por todos lados. Por donde Barritamos totalmente. Bueno, y voy a dejar mi teléfono hoy si alguna colega se quiere comunicar. Igual estamos en diferentes grupos, o si se quiere comunicar, porque creo que lo que nosotras hacemos. Saludando a todas las colegas que nos escuchan y a toda la gente que nos escucha también, el público usuario y todos los demás. Así que dejamos un teléfono de comunicación. ¿Qué? El tuyo. No, el tuyo. 15-54-68-44-63 para comunicarse hoy. En este horario. 15 54 68 44 63. Y si queremos charlar personalmente con vos, vos hoy a la tarde vas a estar en el Durán. Hoy a la tarde, interesante el tema, voy a estar en el Durán en la asamblea que se convoca, asamblea interhospitalaria de enfermería y de todos los integrantes de los equipos de salud. A partir de las 15 horas. 15 horas. En el Hospital Durán. Estamos encontrando ahí. Que está en Díaz Vélez y Ambrosetti. Díaz Vélez y Ambrosetti. Cerca del Parque Centenario. Exactamente. Líneas de colectivo, 99, 55. Podemos ir en auto, caminando, en bicicleta. En subte, tren, se van hasta Caballito, caminan un poquito. Taxi, Hospital Durán. Exactamente. No hace tanto calor, el día está ideal. Hay una, no sé qué temperatura hace, pero está ideal, está hermoso el día, aunque empieza a hacer calor, y con este calor hay que cuidarse. Así que bueno, sombreritos, y nos encontramos todas en la asamblea del Durán hoy a las 15 horas en ese hospital, precisamente, para... En este momento, 22 grados, 62% de humedad. Hermoso día, extraordinario día para que nos reunamos las enfermeras y plantearnos este plan de lucha que ha ido surgiendo espontáneamente, ¿no? Porque en este plan de lucha hemos planteado varios paros o formas de paro que se han dado desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre del año pasado. Y ahora este 2 de marzo, con una convocatoria que es muy interesante y que creo que vale la pena aclarar. Nuestro reclamo es político, porque la firma para nuestro pase a la carrera la da o el jefe de gobierno o la legislatura porteña a través de los proyectos que ya tiene allí para presentar y para que se discuta nuestro pase como corresponde. que no se nos falte más el respeto como se nos ha hecho de manera, la verdad, ofensiva en la legislatura porteña y todas las cosas desprolijas que se han planteado, como firmar el pase sobre tablas atrás de un biombo ante la protesta de la gente que estaba allí, que estábamos allí en la legislatura, esas desprolijidades y ese desprecio por la negativa de la gente, ¿no? Ante estas políticas tremendas que están pasando. Esperemos que esto no nos pase más. Así que será paro el 2 de marzo para estar en la legislatura porteña, porque precisamente nuestro pase es político y se requiere de estas firmas o de este consenso de la legislatura, y porque además el jefe de gobierno claramente abre la sesión en la legislatura ese día y va a estar ahí con su discurso. Esperamos con mucha esperanza que en ese discurso esté nuestro pase a la carrera profesional y la solución para los residentes, porque no sé, podemos dejar un espacio un ratito y después hablar de lo que pasó en esta reunión que tuvieron con el Ministerio de Salud de la ciudad, pero no con el ministro, ¿eh? No han hablado con el ministro. Eso es interesante porque uno que va siguiendo lo que está pasando siente que están los residentes están haciendo el mismo camino, transitando el mismo camino que transitamos nosotras en este reclamo, ¿no? Entonces, este llamado a unidad, esperemos ver residentes hoy en la asamblea para que este 2 de marzo sea muy, muy contundente. Sí, seguramente. Vamos a... Esta semana sí vi algo, la verdad que no con mucho detalle, pero vi que había... Los residentes estuvieron movilizados, estuvieron en el Ministerio de Salud, hicieron su asamblea y ya sabíamos nosotros que estaba suspendido todo el tema este del la regulación que le estaban imponiendo a ellos, pero bueno, que también sabíamos que en cualquier momento iban a volver a atacar con esto y que los residentes se van a organizar. Y bueno, el 2 de marzo seguramente, como muchos otros municipales y mucha gente de los movimientos sociales que tienen mucho reclamo, vamos a estar en la legislatura desde temprano y así nos lo hacen saber también algunos otros colegas. Había algunos mensajes, me parece. Hola, mi nombre es Maru, soy residente de enfermería pediátrica del Hospital Pedro Elizalde. El 2 de marzo paro por el pase a la carrera profesional y la no precarización de enfermería. Tenemos que estar unidos para que esto sea posible. Bien, buenísimo, Maru. Sí, muchas colegas nos están enviando estos audios que son interesantes replicarlos para que todas estemos ahí. Así que bueno, vamos a un audio más, ¿te parece? Y un temita y después venimos hablando del resto de las cosas que tenemos para charlar, porque están hablando muchas cosas y están pasando muchas cosas en este ámbito. Ahora una colega precisamente me estaba mandando un mensaje diciendo que García Ginés está reunido con la Comisión del Fondo Monetario Internacional acá en Argentina, ¿no? Sería bueno saber después qué pasó, porque qué tendría que hacer un ministro de salud ahí, uno... No, la y verdad está que... bien, si los enfermeros hablamos de economía, el ministro también tendrá cuestiones de la economía de las que se tiene que ocupar. Yo creo que hablar tienen que hablar con todo el mundo. Después lo importante es las decisiones que toman, ¿no? Bueno, escuché a un ministro del gobierno precisamente decir algo interesante sobre el tema de la política, ¿no? El tema de que la política, más allá, digamos, de lo presupuestario, ¿no? Que los presupuestos, porque me imagino que todo esto viene en razón de esto, del tema de los presupuestos, ¿no? Presupuestos sanitarios, presupuestos para diferentes áreas de gobierno, para el área social, por supuesto, ¿no? Acá estamos con esto de los precios cuidados, de la tarjeta esta nueva para paliar la crisis de los sectores más postergados,

pero intenten que el pueblo esté sano, porque una sociedad sana es una sociedad útil y pensante, y con buenas respuestas y con buenas ganas de trabajar. Una sociedad enferma, lo único que sirve, que es, padece. Y padece y padecemos, porque lamentablemente cada día la situación es peor. Un beso enorme y los esperamos todos el día 2 de marzo. Chicos, no se olviden, somos enfermeros profesionales. Queremos que todos estemos en la carrera de salud. Gracias. Bueno, qué bien. Esos son los mensajes de las diferentes colegas que tenemos por la convocatoria del 12 de marzo, y es muy importante, ¿no?, esta comunicación continua que estamos teniendo, y transmitir el pensamiento de todas en relación, de todes, en relación a lo que nos está pasando como colectivo de trabajo, como personas que vivimos en esta sociedad, como trabajadores. Y bueno, para ampliar este marco de convocatoria, acá un mensaje de una colega me dice que hable de esta cuestión autoconvocada en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De lo que serían los municipales, ¿no? Que hoy aparentemente se autoconvocan, ya digamos desengañados totalmente por estas negociaciones paritarias y estas falsas cláusulas gatillo, o esta hipocresía tremenda que se tiene en la ciudad con respecto a los trabajadores municipales, ¿no? Y lo que hablábamos recién con Alejandro del tráfico de favores y cómo se está moviendo el ámbito municipal, si se quiere decir, ¿no? Porque somos gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero la trama es la trama municipal muy, muy vieja, arraigada en la conducción de este señor Yenta, que es titular del gremio de los municipales, ¿no? Y que ha decepcionado y viene decepcionado con su violencia y con su manejo mafioso, incorporando barras bravas para que estén en los hospitales persiguiendo enfermeras o violentándolas, como ya sabemos que ha sucedido con muchas colegas en los hospitales. Por supuesto, en el Pena, en el Fernández, a la compañera, en el Méndez, hoy los compañeros sufren realmente una represión muy importante, prácticamente no se los deja hablar ni opinar, y bueno, en esta situación de alta represión estamos, que dista mucho de ser de estar incorporados en una democracia, ¿no?, donde todos podemos dialogar y donde todos podemos opinar, ¿no? Parece ser que en la ciudad de Buenos Aires hay un sistema represivo paralelo, digamos, para llamarlo de alguna manera, que nos oprime mucho y muy fuerte a las enfermeras. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque las convocatorias de esperamos a esta gente autoconvocada. Hemos asistido a algunas reuniones. La semana pasada lo ha mencionado el compañero Iván, que esto se viene sucediendo. Y lo importante que quería destacar ahora, y antes de terminar el programa, porque no nos queda mucho tiempo, es precisamente hablar del tema de quién y cómo recibieron a los residentes de la ciudad de Buenos Aires, y este camino que parece muy, muy similar al que ya veníamos recorriendo nosotras, porque precisamente cuando nos tocó a nosotras estar en este ámbito del Ministerio de Salud de la ciudad, antes con Bou Pérez y ahora con Quirós, a ellos les pasa lo mismo, ¿no? No los ha recibido el ministro, los han recibido sus segundas líneas, digamos, con una promesa de un encuentro donde se llamaría a la Universidad de Buenos Aires, a diferentes actores de lo que es el ámbito de la salud, y bueno, muy corporativo por lo que leí, este nuevo análisis de una nueva propuesta, sin tener demasiado en cuenta, por lo que estuve entendiendo, la propia propuesta de los residentes mismos, que trata de mejorar sus condiciones laborales, salariales y de pertenencia también, ¿no? Porque acordémonos que son médicos recibidos, más allá de que están en este ámbito formativo. La regulación obviamente debería ser diferente y deberían ser tratados como trabajadores y no como un ala pseudo estudiante, que me parece que no corresponde. Ya encasillados desde ese lugar, su precarización y su forma de trabajo termina siendo terriblemente desgastante, terriblemente arbitrario para ellos, para los pacientes, y bueno, sus condiciones hoy son muy, muy magras. Así que esta promesa me hace acordar a la promesa que nos habían hecho a nosotros en los mismos ámbitos, ¿no? Revisaremos, armaremos una comisión, armaremos un nuevo proyecto y todo esto, y bueno, terminamos en una carrera paralela. ¿Cómo terminarán los residentes? No lo sabemos. Esperemos que bien, esperemos que las promesas se cumplan y que en realidad lo que cumplan sean los reclamos que los propios residentes hacen. Y que es eso lo que tiene que suceder. Así como el reclamo nuestro tiene que suceder, porque eso sería lo apropiado, lo correcto y lo honesto, ¿no? Sí, acá la discusión es que en realidad estamos a la defensiva, porque no estamos reclamando más de lo que tenemos. Estamos tratando de que no nos saquen lo poco que tenemos. O sea, la situación de los residentes es que los quieren precarizar aún más. O sea, ellos quieren conservar la situación precaria que actualmente tienen. O sea, seguir teniendo guardias exhaustivas, trabajando más que cualquier otro, porque la verdad que hay que reconocer que en muchas residencias los residentes sostienen muchos lugares que donde no tiene presencia la planta, muchas guardias, muchas situaciones, digamos, o sea, lo que quieren es seguir trabajando y seguir trabajando en condiciones que no son las mejores. Lo que quieren es que no los precaricen más. Y en el caso de la enfermería pasa más o menos lo mismo. O sea, nosotros queremos que nos pongan en una carrera que sabemos que tiene muchas situaciones de inequidad, que fue precarizadora en el momento en que se promulgó, pero que dentro de toda esta situación deberíamos haber sido incluidos dentro de esa precarización y no quedar excluidos siendo aún más precarizados. Claro, de ahí vienen estos parches como la carrera paralela, ¿no? Esto que decíamos, si nosotros tenemos una discusión política y nuestro pase tiene que ser, digamos, designado desde ahí, o desde la firma del jefe de gobierno o desde la legislatura, ahora, el interrogante sería, ¿por qué terminamos en una acta paritaria 16-19? O sea, nada que ver, primero, con esta representación que quiere, que pretende este gremio, digamos, autoproclamarse de las enfermeras, que no es así para nada, porque de hecho el que negocia paritarias no conoce de enfermería, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Ellos desconocen bastante la profesión y no se respeta lo que es nuestro ejercicio profesional a través de esa negociación. Ni siquiera se tiene en cuenta el ejercicio legal de la enfermería, tanto en el ámbito de la ciudad con la 298 como en el ámbito nacional en la 24.004, porque es un reclamo muy viejo, tiene 30 años esto, ¿no? Este reconocimiento, que a partir de una ley que nos reconoce, el ámbito laboral tiene que hacer lo mismo y tiene que ajustarse a eso. Acá pasa la inversa, se desconoce nuestra ley del ejercicio y se trata en un ámbito laboral que, sinceramente, si uno quiere hablar de representaciones, la verdad no nos representa y no debe ser desde ahí, porque aparte son cosas inconsultas. Cuando hablamos de inconsultas, sinceramente a nadie, creo que a ninguna enfermera, este componente gremial le fue a preguntar qué quería, cuál era la propuesta. Se sentaron, negociaron, movilización en el medio, y nos sacaron esta cosa inconsulta, este híbrido dentro del escalafón general, con un mote o una designación o una palabrita que dice profesionales para que digan, chicas, ya lo reconocemos, bien machirulo, ¿no? Como dirían, acá tienen el librito de Avon, por ahí he visto un video que nos ponen el librito de Avon en el office y chicas, ahí tienen, ¿no? Dista mucho de un reconocimiento profesional hacia nuestra tarea por parte de estas este componente gremial, para ser suave nada más. Así las cosas. Vamos a otro audio. A ver, así de suave va, a ver. Nosotros en Argentina somos un poquito como el país de la maravilla, ¿verdad? Sí, es verdad. Como sí. Que de repente pasan cosas que no tienen ninguna lógica, pero acá suceden, ¿viste? De una forma extraña, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta semana salieron los enfermeros a reclamar que se lo considere profesionales de la salud. Pero son profesionales de la salud. Pero en el país de la maravilla no. En el país de la maravilla son administrativos. Es no. Verdad, sí. Parece que son administrativos. Viste que yo digo, está bien que alguien se haya dado cuenta que eran personal profesional de la salud. Porque alguien debe haber entrado en algún momento a una clínica o a un hospital y dice, toda esa gente que anda de blanco ahí, para mí que tiene algo que ver con eso. Para mí que alguna relación tiene que tener. Y si no, imagínate entrar a un lugar y si no, está un personal administrativo haciéndole un enema a una señora. ¿De dónde sale esa circunstancia, digamos? O una inyección. Una inyección personal administrativa, a ver si le podés poner la inyección acá en la vacuna al niño. Pero todo administrativo, ¿viste? Es verdad. Además se estudian y mucho, claro. Es una carrera, una licenciatura. Pero no, es todo parte del país de la maravilla, no. En el país de la maravilla eso no pasa. No hace falta. Son gente que se compra un ambo nomás en el 11. No son profesionales de la salud. Deben tener otra profesión capaz, ¿viste? O baile si me duele acá, por favor, que puede ser, no sé, yo soy contador. Muy apropiado para lo que acabamos de Hola, contar. Hola, mi nombre es Karina, soy enfermera del Hospital Piñero y usuaria del mismo. Este 2 de marzo, les enfermeres paramos y nos concentramos a las 8 horas en la legislatura porteña para pedirle a la RETA la inclusión de los 3 niveles de formación de enfermería a la Ley de Profesionales de Salud. Además, le estamos exigiendo el no cierre de servicios y hospitales que tanto perjudican al asistido en los hospitales porteños. También le estamos pidiendo basta de precarizar a enfermeros, basta de sueldos magros para enfermeres. La precarización de enfermería conlleva un conflicto sanitario, ya que es el usuario el que debe pagar las consecuencias de esta situación. Les mando un saludo y espero que este 2 de marzo la población nos esté acompañando. Muchas gracias. Mi padre, bueno, Piacere, me complace recordar que el 2020, que el año 2020 ha sido designado internacionalmente como el año de la enfermera y la matrona. Las enfermeras son las trabajadoras de la salud más numerosas y las más cercanas a los enfermos. Y las parteras son quizás la más noble de las profesiones. Oremos por todas ellas para que puedan hacer su valiosa labor de la mejor manera posible. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta pronto. ¿Desde el Estado Vaticano? Exactamente. Wow. Interesante, ¿no? Interesante cómo nuestra profesión, que es claramente humanística, que tiene que ver con protección, que tiene que ver con cuidar a las personas. Muchas veces decimos en inferioridad de condiciones, pero no es tan así, es a todas las personas, ¿no? La enfermería es una profesión que abarca todos los estadios de la vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, como dicen las compañeras, y hasta del muerto mismo, ¿no? Hoy en un mundo donde el trasplante de órgano, las ablaciones y la participación de la enfermería en esos lugares es importantísimo, el sentido humanitario de la enfermería y del cuidado crece exponencialmente y es súper necesario. Es una profesión que parte de las necesidades plenas de las personas, ¿no? Y de llevar a las personas al autocuidado y a la recuperación y a la, en un ámbito de segundo nivel, a una reinstalación social de manera sana, ¿no? Un poco como decía Mabel en su audio, nosotras no desde lo humanístico no podemos concebir una sociedad en enfermedad. Y la pobreza, la miseria y el hambre trae esas sociedades en enfermedad. Y bueno, esto nos cobra a nosotros el fortalecimiento del sentido humanístico de la tarea que nosotras hacemos, ¿no? Así que, bueno, me parece que darle este sentido humanitario a esta relación que tenemos con el trabajo, con la salud, con la profesión, es lo que nos convoca. Pero ahora vamos, yo quiero contarles que acá en la mesa tengo el boletín 3 que hacemos desde la interhospitalaria, desde quienes nos vamos organizando de esta manera, porque claramente las enfermeras hoy estamos organizadas, hoy nos estamos organizando y vamos por nuestro pase y vamos por nuestra intervención claramente dentro del área de salud a nivel de las políticas sanitarias que se implementan y por supuesto queremos participar en esas decisiones. De eso se trata, elevar nuestra profesión, el desarrollo concreto de la profesión, no solamente en el tramo laboral sobre el reconocimiento salarial, sino en una intervención concreta de nuestro interés. Y nuestro interés es precisamente el cuidado de las personas. Ese es nuestro fundamento y, como bien decía en el programa anterior el compañero Antonio, es nuestra razón de ser, ¿no? Cuidar a las personas en todos los ámbitos, en la prevención, en la recuperación, en todos los ámbitos. Así que bueno, tengo acá en la mesa el elefante blanco, que es en nuestro boletín, donde lo compartimos en diferentes hospitales, en todos los hospitales. Y bueno, invitamos a la colega a los colegas que busquen esta información. Este elefante blanco este mes está trayendo un adicional, digamos, un boletín especial sobre los aspectos legales, ¿no? No solamente sobre nuestras incumbencias, sino de lo que significa el paro y cómo hacemos, ¿no? Porque ante las amenazas permanentes y ante la persecución permanente, tenemos detrás de sobre nuestras orejas el permanente discurso de que si hacemos paro no podemos dejar al paciente, que si somos un recurso esencial, que no estamos declarados así. Por ejemplo, creo que el recurso esencial solamente es la policía y algún ámbito más, pero creo que solamente es la policía, así que esa es un engaño también por acá. Y las diferentes palabras como llamar abandono de persona, abandono de trabajo, abandono, ¿no? Por ahí nos tiran esas cosas, ¿no? Que nosotras que somos cuidadoras, personas que profesionalmente cuidamos a otro, nos hieren, nos resienten, ¿no? En nuestro sentir de trabajo, pero somos trabajadoras. Eso es fundamental. Nosotros estamos en un ámbito de trabajo regidos por normas de trabajo y eso también nos hace tener derecho, ¿no? Eso nos hace tener un derecho fundamental y el derecho a protestar, el derecho a reclamar, es nuestro derecho como trabajadoras y obviamente tenemos que abrazar ese derecho y reclamar porque muchas de nosotras creemos y creo que muy firmemente lo que estamos reclamando no es un pedido, sino es algo que es de plena justicia. Es muy justo lo que estamos pidiendo, ¿no? Por todo el marco que le habíamos dado anteriormente a esta conversación. Pero hablar del elefante blanco es muy interesante porque no solamente nos permite compartir información detallada de, por ejemplo, qué pasó durante las jornadas de paro en el Durán, que fue un 18 de diciembre, todo lo que se hizo en relación a la huelga, cómo se manejaron las colegas ante esa situación. Esto es muy interesante. También tenemos un artículo muy interesante sobre la situación de lo que hoy es un nuevo 5x1, porque ya no le podemos llamar 3x1 a la situación del cierre o de la pretensión de cierre de los hospitales de salud mental como Borda, Tobar, Moyano, para unificarlos todos en el Hospital Moyano, que si invitamos a recorrerlo, ¿no? A ver en qué condiciones está ese hospital, primero como para implementar esto, que es una barbaridad, porque creo que acá se explica muy bien que están queriendo implementar la ley, la nueva ley de salud mental, empezando por el final, que es el cierre de los hospitales, y no por el articulado intermedio que se necesita precisamente. Y lo que hoy son los hospitales de salud mental, sobre todo estos tres que ya no son nosocomios, son hospitales abiertos, son hospitales de salud. Así que donde además los pacientes tienen todo a su disposición, la clínica, la prevención y todo lo que comprende, por supuesto, a la especialidad que los califica como hospital monovalente. A esto se le va a incorporar el Hospital Alvear, el Hospital Udaondo y el María Ferrer, que hace rato que lo tienen en la mira, y lo han reemplazado, digamos, por aquel 5x1 que incorporaba Curitos en el Muñiz. Bueno, ahora todos van a ir al Moyano. Este es el nuevo proyecto. En la idea fija desde Macri a Larreta de cerrar hospitales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parece ser una idea fija a la que siempre le están buscando la vuelta. Una idea fija que nos resulta peligrosísima, no solamente por el trabajo que nosotros hacemos y los profesionales ahí nucleados, sino lo que implica para el paciente y para esta condición sanitaria de la que veníamos hablando. Tenemos también una nota muy interesante de lo que viene pasando con el tema de la reincorporación de las colegas en el Hospital Posadas, que estaría bueno que todas la podamos ver, porque obviamente si hay algo que hace a la condición humanitaria de nuestra profesión es precisamente el sentido de solidaridad, que uno puede plantearse que hay cuestiones meritocráticas en el medio que nos han impuesto y nos han instalado, y yo creo que sí, precisamente nos han instalado para que este sentido de nuestra profesión, que abarca esta mirada holística, pierda este sentido de la solidaridad. Pero bueno, nosotras hemos visto que no, que siendo solidaria y que unificando nuestro sentir como profesionales es de la manera en que la enfermería va a dar un salto en su desarrollo. Así también, y esto también por el tema de las colegas del Centro Gallego, que las siguen peleando a morir el cierre de ese hospital, que es gravísimo. Sí, y entender, digamos, que lo que nos afecta es una inmensa hipocresía. Que estamos viendo que por un lado nos dicen de la importancia de la enfermería, de reconocimiento, que somos especiales, que hasta el Papa se dedica parte de su discurso a hablar de la enfermería y nos pide que oremos por él. Y la enfermería es algo tan necesario, tan importante y tan ampliamente reconocido como un recurso muy, muy necesario en el cuidado de la salud de la población, y por otro lado nos ningunean, nos ponen contrato basura, nos hacen trabajar el de doble turno, te pagan los módulos que son una miseria, te discriminan en un montón de sentidos. O sea, el tema de la disociación inmensa que hay entre el discurso, por un lado, que te reconoce y la realidad por otra que te cagan a palos, digamos, que te tienen ahí sometido. La verdad es que esto es en parte lo que indigna, porque no es que uno viene a pedir un reconocimiento que parezca loco, digamos, que nadie pueda decir que no, pero la enfermera no se forma, no hace, no trabaja, no estudia, no. O sea, en el discurso te lo reconocen, no te lo reconocen en los hechos, en la cuestión concreta, como a muchísimos trabajadores, pero bueno. Muchos colegas se quejan a veces o dicen, elegimos mal, estamos mal, porque yo qué sé, si trabajo en el subte me pagan 4 veces más y trabajo 6 horas, y yo en el hospital tengo que trabajar 12 y me pagan la mitad. Mm. O sea, en realidad lo que está mal no es que el tipo que trabaja como un topo en el subte le paguen lo que le tienen que pagar. Lo que está mal es que no nos estén pagando a nosotros lo que sí nos deberían pagar. Exactamente, ¿no? O sea, a nosotras. Sí, ese es un comparativo relativo, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo de la profesión, precisamente las condiciones de laborales hacen a ese desarrollo. Sí, te dicen, un chofer, un camionero, lo que sea, gana mucho mejor que nosotros. O sea, yo no sé si es tan así, pero supongo que puede ser. Y en realidad no está mal que el tipo que hace el sacrificio de subirse un vehículo, se juega la vida y presta un servicio, gane lo que le corresponde ganar. Lo que está mal es que a mí o a vos, que estamos al frente de una sala haciéndonos cargo del tratamiento, jugándote la matrícula, que después tenés que ir a declarar, que estás en riesgo de enfermarte vos, de llevar la enfermedad a tu familia, de un montón de situaciones, no te lo estén reconociendo y no te estén pagando lo que corresponde, y que encima tengas que salir de ese trabajo e ir a otro porque no te alcanza la guita. Eso, claro, con el ambo que te compras en 11 y no con el ambo que te tienen que dar los lugares de trabajo. En realidad, nosotras, eso la verdad que me quedó muy pegado, eso que son personas que se compran ambos en 11 cuando... Sí, o en Floresta, en Avellaneda. Estamos exponiendo, claro, a la población a un montón de cosas por favorecer un mercado de consumo que no debería ser, porque el sentido... De cuidar a los que trabajan, también tienen que cuidar sobre los riesgos, ¿no? Sí, a los que se exponen. La salud es un derecho, la seguridad, la educación, la justicia de los que supuestamente se hace cargo el Estado, y la verdad es que muchas de las cosas que pasan en los hospitales se está haciendo cargo el trabajador de la salud, poniendo en riesgo su vida, su situación, pagándose la ropa, pagándose la comida, y muchas veces llevando cosas de su casa, de sus pocos recursos, para poder trabajar mejor. O sea, ahora los compañeros se compran el termómetro, se compran la tijerita, se compran el oxímetro. A veces cuando no tenemos que terminar comprando telas de sida, mamaderas, pañales y todos los insumos que el hospital no provee, porque en esta situación de crisis, además, esto es un tema interesante que podemos seguir hablando, ¿no? Tenemos rato. Hay hospitales bien provistos y hospitales que no tenemos nada, que no tenemos insumos. Y esto nos lleva a graves situaciones, ¿no? Y vuelvo a repetir, como digo muchas veces, en la ciudad más rica de la Argentina. Exactamente, que tiene mayor presupuesto. La que tiene plata, tiene mayor presupuesto, tiene plata, y lo que no tiene son excusas. Ya no tiene excusa esta ciudad, no tiene excusa el gobierno de la ciudad, ¿no? Lo que no tiene es intención de tener una política seria de salud, de educación, de seguridad. Claro. Eso es lo que no tienen. Eso es evidente, o, ¿no? O no tienen la intención o no tienen la capacidad. O sea, de alguna manera no lo están haciendo. Yo creo que sus capacidades son corporativas, ¿no? El proyecto de cierre capacidad de los hospitales, negocios, exactamente, de macetas, el de hacer los cierres de los hospitales veces, tiene que ver con estos negocios inmobiliarios que le parecen jugosos al gobierno, evidentemente, ¿no? Por todo este proyecto de Costanera Sur, no sé si y la vista viste, al río. En el edificio donde trabajás vos cambiaron la puerta de acceso, una puerta nueva, carísima, sí. Una obra ahí. Pero el edificio se cae a pedazos. ¿Qué mejoró, digamos, cambiar la puerta? O sea, la puerta que estaba antes andaba mal, no funcionaba, no abría, no cerraba. Me parece que anda peor la que tienen ahora. De hecho, la puerta nueva se trabó y estuvo 4 o 5 horas donde la gente no podía ni entrar ni salir del edificio. Tenían que salir por la otra puerta. Exactamente. La puerta que colocaron en el pabellón de pediatría, la nueva puerta en el pabellón de pediatría, en el pabellón G, donde está el área materno-infantil del Hospital Álvarez, es una puerta que es de esas puertas de seguridad de incendios, ¿no? Esas puertas que se traban. Uno puede pensar una cosa terrible como que en vez de abrir el hospital le ponemos más trabas y lo cerramos, ¿no? Es muy significativo. Además, en un pabellón que necesita urgentemente una remodelación, un arreglo, porque el pabellón se ha arreglado, el Hospital Álvarez, ya de paso me diste lugar a decirlo, ¿no? El Hospital Álvarez se arregló desde la calle Condarco hacia Terrada y de Bolivia y de Condarco hacia Bolivia, que son las calles del hospital, es otro hospital, es un abandono, y a eso sí que es un abandono, ¿no? Porque las enfermeras nos abandonan cuando no nos cumplen, hablando de abandono, y esto es un abandono a la gente y a las personas que se atienden ahí, que es mucha gente la que acude al Hospital Álvarez. Arreglos precarios, vos decís de Condarco a Terrada, hay muchos días que no hay agua caliente, hay muchos días que no anda el aire acondicionado, que se paran los ascensores y no andan, hay que subir y bajar camilla por escalera, o sea... Wow. Bueno, así no. Estamos en los hospitales, es verdad. Uno de los hospitales que vi muy en estas recorridas de hospitales, así, muy de manera asombrosa, es las condiciones en que está el Hospital Udaondo, por ejemplo. Están en condiciones edilicias tremendas, ¿no? Pero bueno, apuntan a su cierre y eso no es lo correcto, ¿no? Un hospital que se necesita, como el de gastro, la verdad que... Pero bueno, es este enfoque sobre los monovalentes. Nos queda muy poquitito de programa. ¿Tenés algún que otro audio para que las colegas así nos escuchamos entre todas? No, ahora no, justo ahora no. Bueno, entonces yo me guardé para este final de día. ¿Qué te guardaste? No te guardes nada, compartí todo lo que tengas. No, porque acá las colegas están mandando audios, quería escucharlos previamente, antes de mandártelos para que los pases. Creo que ya no vamos a llegar. A ver, bueno, vamos a hacer un asasá si escuchamos y después pasamos. A ver. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca para el donde año nazca que y comienza, viva cuando viva. No tiene... Hola, ¿qué tal? Tengo mucho que... Radio Semilla. Soy la licenciada Patricia del Hospital Fernández y quería hacer una consulta. ¿Se habló con los residentes médicos como para sumar al 2 de marzo al paro y hacer esto en masa? A ver si podemos obtener una respuesta positiva. Esa es una pregunta. Y si la segunda ¿es conveniente enviar un telegrama 48 horas antes avisando que nos adherimos al paro del 2 de marzo como para que no nos pongan el ausente injustificado? Porque sucedió acá a varios colegas y bueno, nada, queríamos ver cómo podíamos manejarlo y si más o menos nos pueden orientar con una respuesta. Les envío un cariño y saludos a todos los colegas. Gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Qué le vas a contestar, Mariana? ¿Qué le puedo contestar? Estuvimos consultando eso. Con diferentes abogados, con personas de la política, por supuesto, gremial y todo eso. Si bien eso se puede hacer, pero hay una condición que lo explicaba muy bien una abogada, es que decía que nosotras tenemos derecho a paro. Nosotros tenemos derecho a reclamo, por supuesto, porque es nuestro derecho como trabajadoras, como ya lo habíamos dicho. El paro se anuncia, se publica, se difunde, y eso es, digamos, el empleador está enterado, ¿no?, que esto va a suceder. Por lo tanto, no sería necesario. Así como nosotros tenemos el derecho de huelga, el empleador tiene el derecho de descontar. No, vos no vas a trabajar, ellos te descuentan. Después se harán los reclamos pertinentes. Se puede hacer a través del aviso de un telegrama, pero digamos que hasta acá no sería una opción para que nos devuelvan el día. La opción para que te devuelvan el día es el reclamo administrativo sobre tu derecho de paro. El paro ya está anunciado, ya están adheridas todas las partes. Y bueno, es esto lo que vamos a hacer. Más allá que en cada hospital las colegas se organicen para dar este aviso 48 horas antes, como quieran organizarse, no, lo que a nosotros nos plantearon estos últimos tiempos que no sería ni necesario y quizás ni tan conveniente, porque como su derecho es que si no vas a trabajar te descuentan, lo que sí no pueden es usarlo como causa de despido ni usarlo como causa de represalia. Es tu derecho, y ese derecho de protesta se tiene que respetar. Después haremos todos los trámites y las negociaciones pertinentes para que ese día se nos devuelva, pero ellos tienen ese derecho y nosotros tenemos el nuestro. Y ambas partes tienen que respetar este derecho. No sé si quedó más o menos respondida la pregunta. Y lo otro que ella planteaba es de los residentes. Bueno, hoy tenemos una asamblea muy importante en el Hospital Durán, a las 15 horas, vamos a recordarlo. Esperemos que los residentes y los autoconvocados municipales también estén ahí. Tenemos esa esperanza y bueno, ahí vemos qué pasa con esta gente, pero obviamente la convocatoria es para todo el arco de los trabajadores, no solo municipales, sino de la enfermería, ¿no? Porque si hablamos de un contexto solidario y de apoyarnos en estas luchas que estamos encarando, este sería el sentido, que nos encontremos todos ahí. Creo que el 2 de marzo, con la presencia de Rodríguez Larreta en la legislatura, en esa apertura, el interés de todos los que trabajamos en la salud pública de la ciudad va a estar enfocado en ese lugar a esa hora. Creo que es esta la, por lo menos esta es la respuesta y la asesoría que nosotros fuimos buscando. Sí, muchas gracias, Mariana. Soy Ernesto del Álvarez. La unidad de salud mental parece una unidad carcelaria, pero no por el condicionamiento a la libertad, sino por las condiciones edilicias y de higiene y seguridad. Buen programa, HLVS. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya son la una, nos tenemos que ir a la asamblea a las tres, pero y además, bueno, grabar el programa y todo lo demás. Pero yo quería hacer un poner de relieve este marzo, ¿no? Y a partir de este febrero también. Febrero, marzo, días importantes, no solamente como nosotras como trabajadoras, sino como mujeres. En principio, invitarlas a todas, a las que puedan ir, por supuesto, a la ronda del Hospital Posadas, que es mañana a las 11 de la mañana, como hacen siempre, para su reincorporación y para que les den una respuesta inmediata de su situación, que se está haciendo esperar esta respuesta de la reincorporación de los compañeros. Y esperemos que también, si esto se da, que no sean las mismas condiciones en las que estaban, con esos contratos basuras terriblemente precarizados, que no les permiten la planta en un ámbito del Estado, cosa muy extraña para graficar. La otra convocatoria es, por supuesto, plantearse, y antes de decirla voy a decir esto porque yo sé que es un tema sensible para las mujeres fundamentalmente, que es que se mueren más de 600 mujeres al año por prácticas clandestinas. Y todavía no tenemos ni despenalización, ni aborto legal, ni ámbitos de discusión concretas. Las enfermeras, esto creo que es un tema que nos debemos entre nosotras como, como personal de salud, ¿no? Más allá del componente sensitivo, sensorial o como quieran llamarlo, que esto traiga, cualquier práctica sanitaria en un lugar que no reúne las condiciones es síntoma de un riesgo enorme para la vida de las personas. Y bueno, esto no debe seguir así, teniendo en cuenta las cifras aberrantes de muertes de mujeres, de mujeres gestantes, de personas gestantes, de niñas, por sabemos lo que pasó en Tucumán con esta niña a la que se le ha prolongado el embarazo ante una violación. Esto no puede ser así, no podemos seguir encontrándonos con niñas pariendo en los hospitales, esto es gravísimo. Nos mata, nos mata a las mujeres como nos mata el femicidio y como nos matan las políticas patriarcales. Así que la siguiente convocatoria también es para mañana, para un gran pañuelazo. Las actividades empiezan a las 5 de la tarde para este tema en el Congreso Nacional mañana, esta es la convocatoria. Y también este viernes que viene hay una nueva asamblea de mujeres por el Ni Una Menos. Esto vamos a tenerlo en cuenta, las asambleas se hacen a las 18 horas en los galpones que están al lado de la estación La Croce, es fácil de ubicar, y este viernes se va a hacer una porque el 8 de marzo también, este Día de la Mujer, tiene que ser un paro femenino por todo lo que nos pasa, por los femicidios, por los abortos clandestinos que nos matan y por todas las situaciones que el patriarcado nos hace sufrir a las mujeres. Así que dejo esta reflexión, un debate abierto para todas nosotras y bueno, invitarlas a seguir escuchándonos y hablando entre nosotras y bueno, nos vemos después en la asamblea. Por mi parte, dejarles esto hasta el martes que viene. Los residentes consiguieron la reunión que reclamaban al ministerio y fueron recibidos ayer. La Inter les comunicó en la asamblea que hicieron en el Ramos Mejía el día jueves, que el día 2 de marzo se realizaría el paro de 24 hectáreas con concentración en la legislatura para notificar al gobierno y bloque mayoritario que Enfermería no se calla más y exige el pase a las 6.035. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en un rato en el Durán. Muchas gracias. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante.